Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí en Un Café con Marimar. Mi nombre es Marimar Martín. Hoy vamos a tener una entrevista que no se la pueden perder ni queridísimos oyentes ninguno, porque es una cosa preciosa. Nos vamos a trasladar a Venezuela, pero no sin antes decir que estamos aquí en Arepera. Es un sitio que hace un café exquisito, comidas caseras, comida venezolana, típica de esa tierra. Y tenemos aquí a un señor grande, que nos tiene una historia bonita que contarnos, una vivencia, una experiencia, y que yo le digo a nuestros queridísimos oyentes que no se pierdan esta gran entrevista, porque sí, señoras y señores, es una gran entrevista. Vamos a saludarlo y vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Mario Rocco Hernández. Buenas tardes. Bienvenido a mi programa. Gracias. Muchas gracias aquí por estar conmigo, Un Café con Marimar. Vamos a pasar una tarde amena, agradable y tranquilita. Vamos a empezar a recordar un poco el recuerdo de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Primero quisiera enviarle un saludo especial a una persona especial para mí. No voy a decir su nombre, pero sabe quién es. Avaré. Pues dicho este saludo, que los saludos se tienen que dejar para el final, Mario, pero vamos a dejarlo, que vamos a empezar. ¿Cómo fue ir recordando tu niñez allá en Venezuela? Mira, yo soy el tercer hijo de un matrimonio emigrante. Mi padre era italiano y mi madre canaria, de La Palma, Tazacorte. Sí. Y Tazacorte. Tengo la sangre canaria en mis venas. O sea, que eres como canario. Y me siento feliz del pueblo canario, del pueblo lanzaroteño. Me han acogido como un hijo de ellos. Qué bonito. Y muy contento. Aparte de eso, vamos a hablar un poco. ¿Dónde estudiaste tú? ¿En dónde cursaste? ¿Allá en Venezuela o aquí en Canarias? En Venezuela. Hice primaria, hice bachillerato y estudié Derecho. Ah, ¿estudiaste Derecho y terminaste la profesión de Derecho? No, no me terminé de graduar. No terminaste de graduar. Aparte de eso de los estudios, ¿qué más has realizado? Mira, mi madre murió estando yo muy joven y me tocó vivir la vida dura. Empecé desde muy temprano en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Después de ahí pasé a un cuerpo de seguridad de Estado a trabajar. Y ahí empieza mi vida profesional. Me gustaría que me contaras detalladamente cómo fue la vivencia tuya del ejército, porque yo creo que los preparan como si fueran dictadores, personas firmes, personas serias, y que intenta de controlar la delincuencia de la calle. ¿De qué es el ejército de allá de Venezuela? No se basa al principio en controlar la delincuencia, se basa más que todo en la seguridad del Estado, en la seguridad del país. Todo a favor del Estado, ¿no? Sí, a favor del Estado. A raíz de ahí, ¿qué empezaste a hacer? Después de lo del ejército, ¿qué seguiste? Mira, mi preparación, yo soy técnico en explosivos y antiterrorismo. Con muchos cursos en el exterior, en Italia, en Panamá, en Estados Unidos. Yo he hecho trabajo de inteligencia para Venezuela en diferentes países del mundo. Y tuve la oportunidad de ser el guardaespaldas de uno de los presidentes que tuvo Venezuela, que fue el señor Carlos Andrés Pérez, hoy en día fallecido, al cual el gobierno actual que tiene Venezuela le intentó dar un golpe de Estado en el año 92. Ah, háblame un poquito del golpe de Estado que fue las Olimpiadas en el año 92, recuerdo yo, de aquí, en España, Barcelona. En lo que Barcelona, aquí en España, estaban las Olimpiadas, allá hubo en Venezuela un golpe de Estado. Sí. Explícanos eso, por favor. Fuerzas militares, comandadas por el señor Hugo Chávez, intentaron derrocar un gobierno democrático para ese entonces, por medio de las armas, el cual no lo lograron. Ya que existía una fuerza de choque a la cual yo pertenecía y tanto mis compañeros como yo dimos la vida por eso y no se logró su objetivo porque personas con cojones defendimos el país. ¿Y qué son esas? ¿Quién fueron esas personas? ¿Quién fueron? Hoy en día estamos fuera de la patria, estamos desterrados, hemos perdido nuestro patrimonio, pero seguimos luchando. En todas partes del mundo donde estamos, seguimos luchando por la libertad del país. A ver, vamos a ver, Mario, para que los oyentes se den una idea de lo que significa desterrar. ¿Qué significa que están desterrados el grupito de ustedes del terrorismo, del golpe de Estado del año 92 de Hugo Chávez? ¿Por qué ustedes están desterrados? ¿Qué significa eso? ¿Que están fuera de Venezuela? ¿Por qué? Hemos sido víctimas de persecución política. Sí. Y hemos tenido que huir de nuestro país, dejando todo atrás, patrimonio, trabajo, todo. y empezar desde cero en países extranjeros, así como lo estoy haciendo yo en este momento en este país. Claro, te encuentras en España y perdiste todo tu patrimonio, lo perdiste todo. Sí. Y aparte de perder tu patrimonio, dejaste familia, dejaste todo allá y no puedes volver para allá. No puedo volver. Mi vida, mi cabeza tiene precio en Venezuela. O sea que yo te puedo decir que tú eres un fugitivo de la justicia. No, no fugitivo, soy un perseguido político. O sea, cuéntanos un poquito qué es lo que significa un perseguido de político. Mira, te voy a hacer un breve briefing de la historia. Sí. Después del golpe de Estado del año 92, de este señor, Hugo Chávez, este señor fue preso por lo que el acto que cometió y a los 2 años fue indultado. Él crea un partido político y sale electo por la vía democrática en el año 98. A él tomar el poder, empezó a perseguir a todos los que estaban en su contra y a todos los que frustraron su golpe del año 92. Y en esa lista de perseguidos caí yo. Yo tuve que dejar todo lo que tenía en mi país y huir. Pero tú reconoces que todo lo que has hecho ha sido verdad, que has hecho todas las cosas conscientemente. Por que supuesto. Eres un perseguido político, pero porque está actualmente perseguido por la justicia de allá. Por supuesto. Por lo que has hecho. Por supuesto. ¿Y qué añoranzas tienes de todo tu país, de esa vivencia con tu gente, esa cultura, tus amistades y todo? Mira, es la tierra que me vio nacer, es mi tierra, es mi país, es mi gente, es mi familia la que está allá. Yo aquí, gracias a Dios, tengo buenos amigos. Tengo buenos compañeros paisanos y he llevado la vida, si se quiere, de una forma normal, pero no es lo mismo. Siempre está el hueco, el vacío, las ganas de volver, las ganas de seguir luchando. ¿Y tienes esa añoranza de decir, yo me quiero morir en mi país, que por Venezuela, supuesto, aparte de querer Canarias? Tengo 14 años esperando para volver a casa. ¿Y si en caso que tú vayas para allá, para Venezuela, te calzarán ellos? ¿Estás destinado a que te maten? En estos momentos sí. Yo en Venezuela soy hombre muerto porque, como te lo dije anteriormente, mi cabeza tiene precio. Sí, pero ¿cuánto? ¿Pero te van buscando gente por dinero, por economía, o ya tú estás fuera del país y no te pueden hacer nada? No, pienso que es miedo. Que es miedo a que uno pueda atentar en contra del sistema de gobierno que existe actualmente en Venezuela. Sí. Un gobierno corrupto, un gobierno de delincuentes. Son tan ladrones que hasta las elecciones se las robaron hace 3 meses, en las elecciones de abril. O sea, que es verdad lo que cuenta, que en Venezuela hay mucha delincuencia y muchos ladrones. O sea, que eso existe hoy en día. Empezando por el presidente que tenemos allá. Es el primer delincuente y el primer ladrón. Explícalo, amor, ¿qué es eso de la delincuencia, de los ladrones, de que quitan los votos? ¿Por qué? Y todo el que lo rodea al presidente son unas cuerdas de ladrones y es una mafia. Pero el gobierno, vamos a ver, pero el pueblo no es el que decide quién quiere que vaya al político a que gobierne. No decide el pueblo, yo quiero a este presidente, lo decide. El pueblo lo decidió y ganó el señor Enrique Capriles, ganó las elecciones. Pero el Consejo Nacional Electoral está vendido. Todos los poderes están dominados por el presidente actual. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Consejo Nacional Electoral. Entonces es luchar contra la corriente, porque todos ellos son el mismo equipo. Y no hay nada que puede parar eso, o sea, que siempre corren contra corriente, pero no hay nadie que lo pueda frenar. Así que es lo que pasa aquí. Sí, lo va a frenar una revolución. Cuando el pueblo estalle, cuando el pueblo se canse, ¿verdad?, de tanta injusticia, de tanta miseria, ese pueblo va a explotar. ¿Será como Indira Gandhi, el señor ese que lo mató el pueblo hace ya aproximadamente 1 año y medio? ¿Te acuerdas de ese señor, sí, que le dieron, que me impresionó mucho en la televisión cuando lo vi? Mira, no creo. La gente que tiene secuestrada, porque eso es un secuestro que tienen con Venezuela en estos momentos, el gobierno actual, no salen por las buenas, no salen por el diálogo, no salen por la vía democrática. Lamentablemente la salida de Venezuela tiene que ser una salida violenta y tiene que ser una salida por las armas. Y toda libertad tiene precio, el precio es la sangre. ¿Cuántos años llevan actualmente con esta historia de la política, gobernando siempre lo de arriba y no dan derecho al pueblo a exponerse y a expresarse? Que el pueblo es el que tiene derecho a exponer y a decir, basta ya de tanto robo y tanta delincuencia, queremos un país en paz. Mira, al principio del gobierno de Hugo Chávez fue un gobierno social, fue un gobierno de ayuda, pero poco a poco se fueron corrompiendo. Y entonces las ayudas desapareciendo, se fue creando más corrupción. Fue creciendo más delincuencia. Te explico por qué. En Venezuela se eliminó la empresa privada. Sí. De hecho, hay una empresa muy importante que es de Canario. Perdona, pero yo tengo conocimiento de que Venezuela tiene dos empresas de seguridad de allá en Venezuela, de Canarias y no sé si es de otro país. allá en Venezuela. ¿Cómo empresa de seguridad? De seguridad de estas personas, de terroristas, de que se dedican a preparar a chicos. Bueno, allá están los etarras en Venezuela. Es así, que siempre claro. Son la gente de etarra. Que... Claro, y son aliados del gobierno. Los etarras, la guerrilla colombiana, los cubanos en especial. Sí, eso. Y ahora sígueme diciendo, perdona que me interrumpiera antes, que estabas hablando correctamente bien, lo de eso de la seguridad canaria que hay allá en Venezuela. No, Agroindustrial Canaria. Era una empresa dedicada a la exportación de semillas y tenía que ver con la agricultura y con la producción ganadera. Esto fue expropiado, esto le fue quitado a esos canarios, los cuales tenían 800 empleos directos, más de 1000 empleos indirectos. Esa gente quedó en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Destruyes la empresa privada para que la gente se vea obligada a vivir del Estado, del gobierno. El 80% del ciudadano venezolano vive del gobierno, cobra un sueldo del gobierno. Y entonces... Están atados a esa limosna que reciben del gobierno para ser leales. O sea, que entonces viven del gobierno directamente porque lo mantiene el gobierno. Exacto. Porque son personas que están agarrados para ello. ¿Pero Exacto. por qué? Pero explícanos un poco a los oyentes que por qué están ellos acaparados con el gobierno y le pagan el gobierno a ellos cuando no tienen ni pies ni cabeza eso. Mira, antes de la llegada de Hugo Chávez a Venezuela, en Venezuela habían 20 ministerios. Sí. ¿Verdad? Hoy en día existen más de 60. Esos ministerios tienen su personal. Ese personal es el 80% de la población venezolana que perciben un sueldo del gobierno, del Estado, como funcionarios del Estado. Entonces, como decírtelo en una palabra vulgar, lo tienen cogido por las bolas, por los huevos, a la ciudadanía, ya que ellos son quienes nos mantienen. No sé si me entiende. Sí, que viven del gobierno. Yo te digo que estamos mantenidos por el gobierno, como un dictador, como si fuera. Exacto. Eso es lo que crea. Frena el desarrollo de la persona como ser humano. Sí. Entonces vas creando un vago que recibe una limosna mensual. Sí. Y por eso es el nido donde nace la delincuencia en Venezuela. El ocio, la falta de proyectos sociales, la falta de ética moral. De la persona de tener personalidad, que la gente vive a través de ello, del gobierno, que no tiene su propia personalidad, es decir, yo me quiero independizar, yo quiero trabajar por mi cuenta, no, tiene que ser todo a base de... ¿No será como también como Cuba, como Fidel Castro? ¿Como un régimen así? Venezuela hoy en día es una copia de Cuba. Nosotros en Venezuela estamos ahora mismo invadidos por los cubanos. Los puertos, los aeropuertos, los sistemas de identificación están en manos de cubanos. Venezuela no produce nada. Todo se compra al exterior. Y el encargado de hacer las compras, inclusive de alimentos, son los cubanos. Son los cubanos, o sea, que viven, depende de Cuba. Es una invasión. ¿Y hasta dónde? Tienen los cubanos en Venezuela. ¿Y hasta cuándo y hasta dónde llegan aquí? El gobierno de Venezuela le entregó el país a los cubanos. O sea, que se los vendió. Sí, están entregados al gobierno de Cuba. En Venezuela se quiere implantar un comunismo igualito, parecido al de Cuba. Y ahora te hice una pregunta muy importante. ¿Por qué hay tanta delincuencia allá en Venezuela? ¿Por qué se matan entre ellos, entre ustedes, y se cortan los dedos y salen como cuchilladas el cuello por ser chivato, por ser lingüín, por ser bocaza? Te matamos. Porque se ven imágenes también en Facebook y son muy fuertes esas imágenes y salen de allá de Venezuela. ¿Por qué esa delincuencia y matar? No creo que sea tan exagerado así. Sí hay un número grande de porcentaje delictivo en Venezuela. Pero no creo que sea tan terrorífico así que te cortan el dedo, te cortan el cuello. Todo eso es producto del mismo sistema. Cuando tú tienes una persona que... Dime, cuando tienes una persona, ¿qué te refieres? De por ejemplo, que la gente buena, mala, regular, que se adapta a la gente, ¿o tiene que ser directamente con el gobierno? El mismo gobierno necesita de este malandraje armado, que es el que protege. Sí. En cierta forma, al gobierno implantado. Por ejemplo, si tú eres una persona correcta y tú alzas tu voz en contra del gobierno, vienen una pandilla de delincuentes y te dan una golpiza. O sea, hay un meeting y yo de repente entre el público me levanto yo y yo digo, me opongo a lo que están diciendo. Esas son las fuerzas de choque que tiene el gobierno de Venezuela. Y van directamente. Esas fuerzas de choque son bandas armadas de delincuentes. Sí. Por eso es que en Venezuela el delincuente no es perseguido, el delincuente no es castigado, porque... Es el mismo gobierno. No sé si me entiendes. Sí, que lo manipulan, que están a favor de ellos. Vamos, que el gobierno está a favor de la delincuencia. Sí, esta gente presta un servicio al gobierno. Y todo lo que digan y todo lo que hagan va bien, está Exacto. bien. Vamos a hablar un poquito después de la... Después se ha deteriorado mucho la educación. Eso es lo que te quería comentar. Ellos se basan más que todo en las doctrinas comunistas, las doctrinas guerrilleras y todo este tipo de cosas, y se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho la cultura en sí, la raíz venezolana. Sí, lo nutritivo, lo que es nativo de allá, de la cultura nuestra de siempre. Y no tiene fe en la gente allí, lo que es la religión. Aparte de que a lo mejor los estudios no tienen interés ninguno, que los tíos están malandeándose por la calle sin estudiar ni nada. ¿Y en qué se dedica la juventud entonces hoy en día allá en Venezuela? Atracar y a robar. ¿A partir de qué edad? Mira, la mayoría de los delincuentes son jóvenes, son niños jóvenes. En Venezuela, en la ciudad, en la capital, en Caracas, te pueden matar 50, 60 personas semanales. ¿Y lo preparan ellos? Con armas de fuego. ¿Y lo preparan ellos a los niños a partir de una edad? No, eso se preparan solos en los barrios. O sea, que nacen, o sea, que desde los barrios están jugando y ya van con la delincuencia. Son víctimas del sistema. Son víctimas del sistema. Cuando no hay educación, cuando no hay una verdadera formación, cuando no tienen un futuro. Sí, cuando tienen un futuro. Son como robots, guiados por una... Tienen que sobrevivir en su medio. Y su medio de supervivencia es siendo el más malo, el más fuerte. ¿Y tú crees que mucha gente de allá de Venezuela quieren directamente venir aquí a España para decir, para cruzar la frontera y decir, bueno, yo estoy harto de esto porque esto no es un sinvivir? La mayoría del inmigrante venezolano que sale de Venezuela es por temor a la inseguridad. No por problemas económicos, sino por temor a la inseguridad. Sí. Cuéntanos algún caso así de la delincuencia, de algo de allá de Venezuela que tú lo has vivido personalmente allí. Que yo lo haya vivido personalmente. Que tú lo has vivido, la gente delincuente, de que... que conozca casos, que conozca de personas que hayan tenido niños, que dice, bueno, pues yo a este tío le voy a pegar porque me da la gana y saca un cuchillo, a la delincuencia mala. No me digas que tú, como tú lo has vivido. No te cortes, Mario, estamos aquí en Un Café con Marimar y aquí tenemos que expresarnos y hablar y sincerizarnos, decir las cosas claramente, que los oyentes nos están escuchando y tiene una historia bonita que contarnos. Háblanos de vivencia, experiencia. Háblanos un poquito de un caso de algo, de una delincuencia brutal, que tú hayas visto y dices, horror, o te da cosa de contarnos, de decirnos. No, es que son tantas cosas que no... No quisiera nombrar un caso especial, pero son muchas. Me gustaría, cosas. Mario, por favor. Te lo ruego, por favor. Bueno, un caso específico no te lo podría nombrar, pero te puedo decir algo. El generalato en Venezuela, o sea, el poder, los generales de las Fuerzas Armadas, pertenecen al cartel más grande del narcotráfico que existe en el mundo, que se llama el Cartel de los Soles, reconocido por la DEA. A ver, explícanos un poco. Ahí te puedes tener tú una idea, ¿verdad?, en qué manos está el gobierno de Venezuela. Cuando las cabezas de las Fuerzas Armadas son narcotraficantes, la droga que entra en Europa, la droga que entra en España, viene de Venezuela, protegida por el gobierno venezolano, por las Fuerzas Armadas venezolanas. De hecho, aquí tenemos en Tenerife al cónsul de Venezuela, que es un ex delincuente, delincuente porque ahora no es, porque ahora es un ejecutivo, ahora es un... ¿Un fugitivo? No, este señor que actualmente es cónsul de Venezuela en Tenerife, fue un secuestrador en Venezuela, fue un delincuente, y estuvo preso por eso. Mucha gente no lo conoce, mucha gente no sabe la historia. En el año 75, en Venezuela se produjo el secuestro más largo de la historia de Venezuela. Secuestraron un norteamericano, dueño de una empresa que se llama la Owen Illinois, y estuvo secuestrado por 5 años. El secuestrador de este americano era este señor David Nieves, que hoy en día es cónsul de Venezuela aquí en Canarias. Eso no lo sabe mucha gente. Y entonces, sácalo por ahí. Las personas que están en la cabeza del gobierno de Venezuela, y después saca cómo es la población. Cuando estos son los líderes, cuando estos son los que guían a un país, saca por ahí quién es la población. Ah, sí, correctamente. Muy bien. Y aparte te voy a contar una cosita. Los niños de hoy en día, ¿a qué se dedican de aparte? Porque si esta gente adulta se dedican a delincuencia, a secuestro, y nacen de pequeño y viven con el terrorismo, el gobierno les ayuda allá en Venezuela. ¿Qué serán de estos niños que es el futuro del día de mañana, el día a día? ¿Qué lo están preparando? ¿Para qué? Serán el relevo de esta delincuencia. Si esto sigue como va. Por eso es que personas como yo, que somos muchos, somos más de 80 millones de venezolanos que no queremos este tipo de gobierno. está demostrado legalmente que hay más de 8 millones de venezolanos que no queremos vivir así. Y contando a los que estamos afuera, estamos luchando día a día para acabar con eso. ¿Te refieres y por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, queremos liberar a la patria. La patria está secuestrada. La patria es víctima, sí, de una banda delictiva, te lo dije hace rato. Eso no es un gobierno, eso es una banda de delincuentes. Y el deber nuestro como venezolanos es librar al país de ese yugo, de esa esclavitud, ¿me entiendes? Sí. Es una esclavitud psicológica, es una esclavitud económica, esclavitud de toda índole. Es una basura de gobierno que domina actualmente nuestro país. Ahora te voy a decir una cosa importante. ¿Con qué medio dan la comunicación? ¿Hay medios de comunicación ahí, televisión, radio, para conectar todo eso o lo cortan todo? ¿Con qué medio? Mira, los medios de comunicación están todos en manos del gobierno. Sí existe una libre comunicación, existe el internet, existe la vía telefónica y toda esa historia sí existe. Pero las noticias en Venezuela, las noticias están controladas, están controladas. Nosotros afuera nos enteramos más de las cosas que pasan que el mismo venezolano dentro. ¿Y cómo se controla? ¿Con qué medio controlan toda la delincuencia esta que pasa, que lo que está pasando el día a día en Venezuela? Bueno, de hecho hay tanta delincuencia que no se controla. ¿No se controla? ¿Y quién puede parar todo eso? ¿A dónde van a llegar entonces? Porque si esto es el día a día, meses, años, y siempre pasa aquí lo mismo en Venezuela. Mira, para tú acabar con la delincuencia en el país, primero tienes que empezar por la educación. La delincuencia es el fruto de la mala educación. Se empieza primero educando al individuo con una buena formación, después purgando los poderes judiciales, los poderes que gobiernan. Hay que hacer una purga, ¿me entiendes? De personas, sí, honestas, de personas que ocupen cargos por concurso, por capacidad, no por compadrazgo, que es lo que actúa hoy mismo en Venezuela. Sí. Pero aparte de eso, que los medios que contáis para liberar el país, ¿cómo son? A ver, cuéntame un poquito. Ahora mismo se están haciendo denuncias a nivel internacional sobre el fraude electoral que hubo el 14 de abril. Entonces, están esperando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que por supuesto va a ser en contra de los demócratas. Y después, lamentablemente, es la salida a la calle. Y esto conllevará a una lucha armada, si es posible. ¿Habrá también un golpe de Estado allá en Venezuela, pasando lo que está pasando el día a día? No lo llamaríamos golpe de Estado, porque un golpe de Estado es cuando tú quieres tumbar un gobierno que esté implantado, bien sea democráticamente o que sea una dictadura. En Venezuela no es un gobierno. En Venezuela, como te dije, es una banda de delincuentes dominando un país. Sí. Y si se le corta la cabeza, no sería un golpe de Estado. Sería proclamarse por la libertad del país. Por la libertad del país. ¿Y tú crees que llegará el momento y llegará el día que dirá, basta ya de todo esto? Sí. ¿Tienen la fe, la esperanza? A hacer tantos años, ¿cuántos años? A Venezuela la están exprimiendo. Venezuela es un país rico en todos los aspectos. Y la están exprimiendo, que la han dejado en la miseria. Sí. Esta gente al principio, su discurso era social. Su discurso era de ayuda al más necesitado, de ayuda al pobre. Y ahora ellos son los multimillonarios. Ellos son los burgueses, estos pseudocomunistas, pseudosociales. Pues entonces yo... Y es la mayor casta delictiva que se ha podido ver en la historia. Entonces existe la propaganda. Hacia afuera, ¿verdad? Una imagen, pero adentro es otra. Lo mismo que pasa con Cuba. Es la misma copia que pasa con Cuba. En Cuba el cubano está secuestrado. Cuba es una cárcel. Toda Cuba es una cárcel y el ciudadano cubano vive preso en su país. Y entonces afuera hay una propaganda distinta, de que los mejores en medicina, que los mejores en tal, que los mejores... Todo eso es mentira, todo eso es una propaganda. Todo eso es una propaganda para limpiarle la cara a la verdadera desgracia. Lo que tú estás diciendo, porque estás hablando correctamente viendo lo de Cuba, que pero también los médicos que están aquí en Canarias son cubanos y son profesionales, ¿sabes? Que son buenos profesionales de su medicina. Sí, bueno, yo en cuanto a eso, no, de los médicos que están aquí en Canarias, no te puedo decir nada. Por lo menos en Venezuela han mandado más de 3.000 médicos cubanos que no sé, no los conozco personalmente, pero por cuestiones que me han contado, saben de todo menos de medicina. Son doctrinadores. Estos son agentes doctrinadores que van implantando la cultura marxista, la cultura comunista. Y son todos menos médicos. Mira, Mario, te quería comentar que dice que en Cuba son todos ingenieros, todos tienen título, todos son profesionales, y todos tienen cultura, mucha cultura. ¿Es verdad eso lo que están diciendo? Mira, eso es parte de la propaganda, la parte de la propaganda comunista, para hacer ver al mundo exterior de que la persona que vive bajo un gobierno comunista es una persona preparada, es una persona profesional. No, mira, no quiero hablar de los cubanos ni meterme con los cubanos. Te voy a dar un caso de lo mío, que es mi país. En Venezuela esta gente ha creado las universidades bolivarianas. Te puedo decir que un periodista se gradúa en 3 meses y tiene un título. Nadie quita de que tenga un título, pero no es periodista. ¿Pero será un curso intensivo? No, es la carrera de licenciado imposible. En comunicación social, la sacan en 3 meses. Y son 5 años. Después están los médicos comunitarios bolivarianos, que se gradúan en 1 año. Tampoco puede ser. Aquí en España son 5 años. Eso es en España. Y después sí tienes que seguir una... Te estoy hablando de Venezuela, donde estamos bajo un sistema comunista, un sistema forajido, un sistema secuestrador, ¿me entiendes? Entonces quiere imitar a Cuba en ese aspecto, de decir que la gente es profesional porque tiene un papel. La gente no es profesional por un papel, la gente es profesional por lo que sabe, por lo que es, no por lo que diga un papel. Pero son muchos años de experiencia, ¿no? Aquí en España. ¿De quién? De los de, por ejemplo, en este caso, un cubano que sea médico, que tienen, dice que están, se lo homologan, o sea, el consulado de allá aquí, y son médicos profesionales. No te digo que existan médicos cubanos de verdad y que sean médicos cubanos buenos. Yo tengo muchos amigos cubanos y tengo muchos amigos médicos cubanos y son buenos, como tales. Ingenieros también hay bastante aquí en España. Te estoy diciendo, por ejemplo, los 3.000 médicos que mandaron a Venezuela, sí, que fueron cubanos, no son médicos. Ahora, los médicos que han salido de Cuba y que están trabajando en España o están trabajando fuera de su país, no te puedo decir nada que sean buenos o malos o que en verdad sean médicos. Si han homologado sus títulos y están ejerciendo su profesión, me imagino que sí lo son. Te estoy hablando de los que han entrado a Venezuela. Los que han entregado a Venezuela, sí, no son médicos, son doctrinadores. Que en palabra canaria van a comerle el coco a la gente, a adoctrinarla. Adoctrinarla. Sí. Que más labia que otra cosa. Exacto. ¿Es verdad lo que dicen de Cuba, de Venezuela, que hay unos paisajes, el turismo que van, que lo llaman mucho, y hacen tanta propaganda, tanta publicidad, qué bonita, vengan a Cuba, vengan a Venezuela, y todo eso es mentira o es una verdad? Bueno, a lo mejor quieren que vayan, pero yo no le aconsejo a nadie que vaya. ¿Y por qué? Porque su vida está en peligro, está su seguridad. Ahora te digo una cosa, yo conozco, aparte de Venezuela, yo he estado en Nicaragua, yo he estado en Perú, yo he estado en Estados Unidos, yo he estado en Italia, ¿me entiendes? Muchos países del mundo, y yo no he visto país más bonito como Venezuela. No he visto país más bonito como Venezuela, no porque sea mi país. ¿Por qué es tan bonito? ¿Por qué añoras tanto y por qué te emocionas al decir país tan bonito como Venezuela? Mira, su gente, sus playas, sus montañas, su clima, donde me crié, donde me desarrollé como ser humano. La cultura. En todos los aspectos. La cultura, los bailes. ¿Qué tipo de música hay allá en Venezuela? Somos salsosos. Salsosos. Llevamos la salsa por dentro, sí. En la gran mayoría, ¿no? Se escucha de todo, pero la gran mayoría es salsa. Salsa. Sí. ¿Y te encanta la música de allá? Sí. ¿La añoras aquí en Canarias? Por supuesto, no. Aquí yo la disfruto y aquí yo la comparto. Inclusive aquí en el bar donde estamos ahora mismo hablando, nos reunimos los viernes y sábados y el grupo de amigos... Y la pasamos bien. Aquí estamos en La Arepera, que les invito a todos los oyentes que pasen por aquí y se tome un cafecito y una arepa, que lo hace riquísimo. Y los pollos para llevar, buenísimo. Así que eso los recomiendo. Pero te digo una cosa, Mario, hay parte tuya que te veo fuerte, grande y un hombre así, roble, pero de repente te veo como nostálgico cuando hablas de tu Venezuela. Por supuesto. Porque la gente allá, a quieras o no quieras, de decir... Es tus amistades, tu amigo, tu vivencia, tu niñez, y todo eso se te queda en el recuerdo. Es toda una vida, Marimar, que yo dejé atrás, toda una vida. Pero yo llevo 14 años exiliado y fuera de mi país, y claro que lo extraño. Y no pierdo las esperanzas de volver. Yo quiero volver a casa. Te voy a hacer una pregunta, Mario, muy importante, pero no la tomes a mal. Si sabes que hay delincuencia, si el terrorismo, si no tienen vida porque el gobierno paga a estas personas delincuentes, si ese país, Venezuela, no tiene futuro, ¿para qué quieres volver allá? No, cuando yo vaya a volver, cuando yo pueda volver, te aseguro que eso cambia. Tú vas a votar aquí, señoras y señores, queridísimos oyentes, vamos a tener el próximo presidente de Venezuela. No, Mario. No tanto así, Mario Rojo. No tanto así, pero seré un grano de arena Mario Rocco Hernández. En la construcción y en la recuperación de mi país. Seré un grano de arena. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Dilo, ¿cómo vas a levantar el país? ¿Cómo está? A ver, dime, Mario. Mira, lo primero que hay que hacer es acabar con la gente que está gobernando ahorita. ¿Pero cómo se puede hacer eso? Si eso ya eso es como si fuera un eslabón. Yo te digo, tú me dices, yo te digo, padres, amigos y familia. ¿Con qué medios cuenta para quitar a esas personas? Pero Mario, es que es muy difícil. Yo te dije, lamentándolo mucho, no quiero que lo tomen a mal ni nada de eso. La salida de la libertad de mi país es la lucha armada. La lucha armada. Hay que irse a la calle, hay que irse a las armas. Ya no hay forma legal de acabar con eso. No hay sistema democrático de acabar con eso. La solución que veo yo y muchas personas como yo es la vía violenta. ¿Es un cáncer? ¿Es una guerra? ¿Van a hacer una guerra? ¿Van a luchar contra eso? ¿Es un cáncer? Por supuesto, sí. ¿Es el cuento de nunca acabar? No, pensemos que después de esa acción ya no haya más cuentos. Ella vuelva el país que era antes. ¿Tú crees? Un país receptor de migrantes. Así como mis padres fueron a Venezuela, hicieron su vida en Venezuela. Venezuela fue un país receptor de migrantes. Muchos españoles, muchos canarios. Siempre. Italianos, portugueses. Ayudaron a la construcción del país. Ayudaron a la construcción de Venezuela. Porque Venezuela es un país tan rico, donde tiene de todo y tenía de todo. ¿Cómo era antes Venezuela? Cuéntanos un poquito de antes de Venezuela. ¿Cómo era antes? ¿Te cuesta de decir la gente de antes, las costumbres, la agricultura, la ganadería? ¿De qué vivían ustedes? Lo que te puedo decir es que no es ni la sombra de lo que es ahora mismo. Cuéntanos un poquito de, a no ser de la sombra. Es importante saber que nuestros querísimos oyentes, decirles que antes hablábamos de hace aproximadamente 2 semanas de Italia, Alemania, ahora nos toca el país de Venezuela. Aquí le damos a todos los oyentes cabida para todo el mundo. Puede hablar de su país, de su costumbre, de su tierra. Y seguimos con Mario. Mira, el venezolano de por sí es una persona amable, de risa, de mucho chiste, de mucha alegría, de mucha fiesta. ¿Me entiendes? A pesar de todo, siempre tratamos de vivir felices, tratamos de vivir en armonía. Y esta gente ha destruido todo eso. El venezolano ha cambiado mucho. En Venezuela hoy mismo hay mucho odio, hay mucha separación por ideas políticas, entre hermanos, entre familiares. Y eso tiene que cambiar. Yo pienso que eso tiene que cambiar y volver a ser como era antes. Te voy a hacer una pregunta importante. Tú piensas en tu pensamiento que se tiene que acabar, sí. Pero porque tú lo deseas, porque tú lo quieres. No, lo quieren más de 8 millones de venezolanos. ¿Pero por qué no luchan por esa causa? Porque decirlo decimos todo. Estamos en eso. ¿Y de qué manera se puede luchar para decir basta ya de todo esto? ¿Cómo se puede luchar? ¿Cómo puede decir basta ya? Estamos unificándonos, estamos organizándonos. Se van agotando recursos, sí. Se están agotando las vías legales, uh-huh. Se está hablando con la comunidad internacional y bueno, si no hay solución, tendremos que hacerlo nosotros mismos. Pues ahora vamos a seguir, te voy a dedicar una canción de añoranza, que es el Venezuela, querida. Te la voy a dedicar con todo mi cariño para ti. Okay. Después me vas a hablar del petróleo y el diamante que hay ahí en Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar de una estela, del rumor del llanto en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz. Queridísimos oyentes, seguimos con nuestro invitado, nuestro amigo Mario Rocco Hernández, y seguimos hablando con él después de esta bella canción tan bonita, tan, como dice, de Venezuela querida, y que es la nostalgia de tu país. Y seguimos con el petróleo y el diamante. Cuéntanos un poquito, que hay cantidad de petróleo, perdón, y diamantes. Mira, Venezuela es un país sumamente rico. De hecho, ahora mismo, con todo y lo malo, es el 5º exportador de petróleo del mundo. Y es uno de los países que tiene la reserva más grande de petróleo. No solamente petróleo y diamante, hay muchos minerales, está la bauxita con que se hace el aluminio, hierro y mucha riqueza. Venezuela tiene mucha riqueza. De hecho, que es un país rico que está en la mira de los cubanos y es el tesoro de los Castro, porque es el sostén de esa balurda revolución cubana. Me he dado cuenta, Mario, que hay una rivalidad entre Cuba y Venezuela, como que ha acaparado todo Cuba a Venezuela, o sea, que el petróleo y el diamante de ellos están en el punto de mira a Cuba, porque está siempre como si fuera una rivalidad, es decir, mi propiedad es Venezuela, cuando realmente Venezuela es una provincia y después también un país, y Cuba es otro país, que tiene que ver Cuba con Venezuela, aunque hayan comprado, que están en el punto de mira del diamante y el petróleo. Comprado no, esta gente le entregó el país a los cubanos. Esta gente le entregó el país a los Castro. Igual ahora se lo está entregando a los chinos. Mira, se hablaba que anteriormente los americanos se llevaban los recursos de Venezuela. No, señor, el americano pagaba por lo que se llevaba a Venezuela. Esta gente se lo lleva regalado. A cambio de seguridad, a cambio de médicos, a cambio de muchas cosas, se están llevando los recursos del país. Están dominando al país. Es una invasión. Como te lo dije hace rato, Venezuela está invadida por un comunismo, está invadida por los Castro, por el gobierno de Cuba. Claro, es que un país a otro país, que sean como primo hermano, o que sea acapare de un país a otro, no lo entiendo. Pero aparte de haber tanto de delincuencia ahí en Venezuela, también hay sicario, ¿no? Porque habrá gente que contrata a base de pagar. ¿Tú fuiste alguna vez sicario? No. Yo no soy sicario. Yo soy combatiente. Combatiente. Cuéntanos por qué. Yo soy combatiente. Mira, yo soy un patriota. Ver, yo soy un patriota y yo amo mi país. Yo he dado la vida por mi país en varias oportunidades y la volvería a hacer y lo volvería a dar. ¿Qué es patriota? ¿Qué significa eso, que tú quieres y amas tu país? ¿Qué has hecho para...? Es un sentimiento muy grande. Es un sentimiento muy grande que se lleva dentro. Es el amor a una patria, el amor a un país. ¿Y qué harías tú por esa patria, por ese yo país? Yo daría mi vida. ¿La amas, la quieres a tu Venezuela? Supuesto, por supuesto, más que nada. ¿Y tú tendrías la esperanza de vivir, de volver otra vez a tu país? Es lo que más quiero en esta vida. ¿Y qué te impide para que no vuelvas a tu país? Bueno, mi niña, yo en Venezuela soy hombre muerto en estos momentos. Si yo llego a pisar territorio venezolano, sería capturado y sería preso. O sea, que si se te enteran ellos, ¿y a través de qué se pueden enterar que tú estás en ese país, en Venezuela? Bueno, al entrar automáticamente te registras, ¿no? Por un aeropuerto, por un... Y al entrar en el país ya estaría detenido, estaría preso. O sea, pero tú lo ves difícil, ¿no? Porque si, ¿cómo vas a entrar tú? Tú llevas 14 años aquí en España y sí. Entonces estás en busca y captura en el sentido de Venezuela, no busca y captura, sino que si entra al país eres hombre muerto, sí. Eres un punto en blanco, o sea, un punto mira. Entonces tú no pierdes las esperanzas de ir para tu país. ¿Y cómo? Si ha pasado 14 años y pasará otros 14 más. No, te estoy diciendo que cuando se acabe el gobierno que está actualmente en Venezuela, volveré. ¿Y tú crees que se acabará? Sí. Tengo mucha fe y hay mucha esperanza. Lo vamos a acabar. Porque tú piensas que lo vamos a acabar, o sea, que tienes tu grupito, que entre grupos, o sea, que vas a hacer un golpe de Estado. Somos muchos, sí. Sí. Y no pierdes la esperanza. No. ¿Y cómo será próximamente? Y es pronto, sabrás de historia pronto, pronto. Y si aquel oyente que nos está escuchando dirá, puede ser que tenga verdad, que tienes la razón. Si piensa como yo, sabe que es así y que tenemos la razón. que tenemos la razón. Y lo vamos a lograr. Ahora háblanos un poquito de, lo vas a lograr, vamos a hablar de, estamos hablando de todo, de tu país, de Venezuela y tal, pero vamos a hablar un poquito también de la gastronomía. ¿Qué es lo bueno, lo rico de allá, de la gastronomía? Mira, en cuanto a la comida, todo es costumbre. Y yo pienso que para mí no hay comida como la venezolana. Fue con lo que me crié. Aparte de que mi niñez, ¿verdad?, fue de gofio y de pan de matalahúa. Eso es comida canaria. Exacto. Muy dije que mi madre era canaria y en mi casa era la segunda canaria dentro de mi casa. No, Venezuela tiene una gastronomía muy buena, muy, muy sabrosa. De hecho, pasen por aquí, porque estamos ahorita grabando, y pruébenla. Pero mira... En la arepera, el sabor venezolano. Que ya después dentro... Atendido por su propia dueña, la señora Aidén. La señora Aidén, que después dentro de unos minutos la vamos a atender para que nos hable y que desarrolle su arepa como lo hace, su especialidad también, de la casa. Importante, me han comentado que fuiste capturado por aquí en Canarias, que te detuvieron la policía. Mira, en septiembre del 2010 yo fui capturado aquí en Lanzarote, en Playa Blanca, por una orden de captura de la Interpol. Estuve preso en Tahiche y enfrenté un juicio en la Audiencia Nacional para una extradición y la gané. ¿En qué se basó el juicio ese? ¿En qué se basó? Mira, Venezuela me solicitaba en extradición, me acusan de homicidio. Es un motivo para mi captura, para mi encarcelamiento. Y no lo lograron porque en España existen las leyes y en España se cumplen las leyes y los poderes están divididos. Y el Poder Judicial toma una determinación que no tiene nada que ver con los gobiernos. Y yo salí favorecido en ese aspecto. Pero yo lo que estoy pensando ahora, te estoy escuchando atentamente, si tú llevas aquí 14 años y en el 2010 de hace 3 años te capturaron, ¿cómo que anteriormente no te capturaron? Porque tú llevas ya 14 años en la isla, o sea que a los 11 años te vinieron a detener. Siempre hay chivatazo. Ah, entonces fue un chivatazo. Sí. Cuéntanos a ver, ¿quién fue el chivatazo? No te lo puedo decir quién fue porque me reservo. ¿Te reserva? Me reservo. ¿Y tienes certeza de que fue esa persona? Él sabe que yo sé. Que es importante saberlo. Y a raíz de esta persona, bueno, como siempre ha sido los chivatazos, los bocazas que... No está aquí ya, por supuesto. ¿Te hiciste sicario en ese momento cuando te enteraste que esa persona...? No. Yo nunca he sido sicario, mi niña. No, sicario no, sino me refiero al remordimiento, la rabia. Si pues esa persona, por chivarse y meterme en la cárcel, pues yo tomo represalia y esa persona aquí no está más. Mira, eso son experiencias que uno va teniendo. No es la primera traición ni será la última, ¿verdad? Estamos en yo me desenvuelvo en un mundo de traicioneros y no sé cómo explicártelo. A su debido tiempo, pagará por eso, pero no tengo rencor ni tengo nada en contra de él. Mario, ¿te ha dado mucho golpe la vida? ¿Te ha traicionado las personas? Sí. ¿Has dado mucha confianza a la gente? ¿Has dado tu amistad y dado la mano? ¿Y te han devuelto la puñalada por trapera? Infinidad de veces. ¿Y cómo actúas tú cuando te das cuenta que esa persona te ha traicionado? Ahora mismo la misma edad, la misma madurez te hace actuar de una forma distinta, ¿no? Más tranquila, más... Pero yo, no... yo he llevado una vida muy atareada, una vida muy... ¿Avatares de la vida? Sí. Cuéntanos un poquito así de tu vida... ¿De cómo has llevado tú este caso de vida, a marcharte de tu país, a venir a España con una mano delante, otra detrás, sin conocer a nadie? Te digo de antemano, yo no soy inmigrante. Yo no salí de mi país ni por situación económica, ni por inseguridad, ni nada de eso. Yo salí de mi país por huyéndole a una captura, huyéndole a ser preso. De hecho, yo tengo compañeros míos que están pagando 30 años de prisión en Venezuela. Un juicio rápido y 30 años de prisión. Qué fuerte. Y están actualmente presos. Y los que pudimos salir, salimos. O sea que, la verdad que lo has llevado bastante mal. Y tus compañeros siguen todavía allí, muchos también están fuera. Sí. Importante, ¿tienes algún contacto de esas personas que están también como tú? Estamos siempre comunicados. ¿Siempre? Siempre. Ah, somos una especie, un gran equipo, somos una especie de hermanos y estamos siempre comunicados. Ah, porque eso es importantísimo, sí. Que nunca se pierda el y ese, Facebook. Y ese es el miedo que tiene el gobierno de Venezuela. ¿Tanto tiene miedo a ustedes? ¿Por sí, qué? Sí, porque sí. Ellos saben lo que hay. ¿Y se reunirán? El gobierno de Venezuela sabe lo que hay. El gobierno de Venezuela sabe quién es Mario Rocco. Mario Rocco Hernández. Pero te digo una cosa, Mario, pero yo creo que con tus palabras, con tu fuerza, con tu tesón, sé que tú algún día vas a conseguir lo que tú quieres. Sí. Y el propósito que tú tienes está... ¿Llegarás con tus amistades, con tus amigos de tu grupo, del ejército terrorista? ¿Llegarás con ellos a ser allí en Venezuela, decir, aquí estamos nosotros? Terrorista no, mi amor, antiterrorista. Antiterrorista. Sí, ah, verdad, verdad, sí, verdad. Sí. Querísimos oyentes, no es terrorista, es antiterrorista. Llegaremos a Venezuela y seremos, como te dije, el grano de arena en la construcción, en la reconstrucción de ese gran país. Ese gran país. Echando un poquito la vista atrás, de hace aproximadamente 5 minutitos, cuando estuviste en la cárcel 2 meses, ¿qué vivencia tuviste, qué experiencia? Bueno, mira, hice amistades. Yo suelo hacer amistades por donde quiera que voy. Me gusta dejar huellas, no cicatrices. Y dejé un gran número de amistades. ¿Y tú tuviste temores de la represalia que te podías tener? Por supuesto, tuve temor a la extradición. La extradición. Y que me enviaran a Venezuela. Porque si yo tocaba suelo venezolano, como te dije, era hombre muerto. Pero tan fuertes allá de decir, pisas tierra y te matan ya directamente. Sí. ¿Pero qué me lo estás contando? En mi caso, sí. Pero que yo te veo a ti una persona íntegra y te veo aquí que en Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, todo el mundo te quiere, eres una gran persona. Yo y personas como yo frustramos un golpe de Estado. Sí, que son un grupito de gente, nunca lo hace una persona sola, siempre que lo hacen el cabecilla, hablan un grupito y después hacen el golpe de Estado. No, el golpe de Estado en Venezuela lo hicieron los militares. Sí. Pero te estoy diciendo, yo y gente como yo frustramos ese golpe de Estado. Y eso no lo perdonan ellos nunca. Y ahora te voy a hacer una pregunta importante, ¿de quién fue la idea del golpe de Estado? Es una historia larga, eso fue un gran complot. Pues cuéntame. Del ministro de la Defensa para abajo. Sí. Sí. Cuéntanos en resumen un poquito, a ver cómo fue eso. ¿Fue un complot de quién y por qué? A ver, cuéntanos, Mario. Los actores intelectuales, es un expresidente que ya está muerto, se llamó Rafael Caldera. Después, con el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, sí, que es el nombre de ese ministro de la Defensa, Chávez fue un peón del juego, de la conspiración. Lo que pasa es que con su captura, como a él le tocó tomar la ciudad de Caracas, uh-huh, cuando él fue capturado, de ahí empezó a ser famoso. O sea, su nombre salió a la palestra en su captura. Pero él no fue el director, el organizador de ese golpe de Estado. No fue. No, eso viene de más arriba. Eso viene de gente comprometida más de más alto nivel. Sí, que tiene que tener un grupo de poder, de gente. No, que fue así. Que fue así, claro. Pero te decís... entre políticos y las Fuerzas Armadas. Ah, porque siempre lleva uno la batuta, el que dice aquí... El intelectual. Siempre es y esta gente, Chávez y su grupo de comandantes, eran los autores materiales. Los autores materiales, ya. Hugo Chávez se predomina como si fuera una buena persona, que era un ciudadano para los chicos, para los jóvenes, para los mayores, y era una buena persona bondadosa. ¿Hugo Chávez era buena persona? ¿Tú sabes cuántos venezolanos han inmigrado en los últimos 14 años cuando Chávez fue presidente de Venezuela? ¿Cuántas? Más de 3 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Entonces, ¿qué no? Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta, ¿verdad? No. No, eso es verdad. Si fuese tan bueno, nadie saldría. ¿Tú sabes a cuántos españoles, a cuántos canarios les han expropiado sus propiedades? ¿Ah? Les han quitado su patrimonio. A un montón. ¿Y tú sabes cuántos muchos están allá retenidos, reprimidos y no pueden salir? Porque aquí en Canarias no tienen nada. Y lo poco que tienen lo tienen allá. Y por eso no han salido del país. Pero los que han podido salir, han salido. Y hoy en día que Hugo Chávez ya está muerto, ¿pueden recuperar su bien y su herencia de allá, no? ¿O ya es una cosa que tienen perdida? No, yo pienso que al cambiar el gobierno que hay, ellos pueden recuperar su patrimonio. Pero las personas que llegan de allá, de Venezuela a España, ¿se han marchado porque si eso es con consulado, ha dejado marcharse para venir a España, de Venezuela a España, al decir Hugo Chávez en su día que no podía salir nadie de allá? No, en Venezuela siempre ha podido salir el que quiera salir. El problema es si, como son las leyes españolas, para que un venezolano venga, hoy en día necesita una carta de invitación, todos esos temas legales, para ir a Estados Unidos necesitas una visa. Para muchos países del mundo necesita una visa. Pero el que quiera salir de Venezuela sale. En ese aspecto no hay restricciones. O sea que si una persona se ha hecho millonario ahí en Venezuela y han querido después enriquecerse de allá, de Venezuela, caerse para Canarias, no, en Venezuela España, no puede sacar nada. Nada. No, ahí hay un control de cambio, existe un control de cambio. O sea que toda la gente que tenga propiedades viene y no puede sacar a su... Y el bolívar, que es la moneda venezolana, no vale en ningún país del mundo. Porque lo tienen escrito, ¿cómo es eso? Porque está tan devaluado, que no vale en ningún país del mundo. Y la compra de divisas, que es la compra de euros o la compra de dólares, para tú puedes sacar dinero de Venezuela, está controlado por el gobierno y no te lo deja sacar. O sea, que eso lo tienen ya ellos. Que es evitando la fuga de capitales. Y si ellos, por ejemplo, dicen, no está Hugo Chávez ahora, tampoco lo pueden reclamar porque siguen los seguidores de él, es éxito de ellos. Mira, Marimar, los que están ahora son peor que Hugo Chávez. ¿Peores? Uah, claro. Entonces no tienen nada que recuperar, lo tienen perdido. Hugo Chávez era el director del manicomio y estos eran los pacientes de ese manicomio. Dios, qué fuerte. O sea que el venezolano que nos es está bien, escuchando... Es bien fuerte y es delicado. Fuerte, fuertísimo. Es bien fuerte y delicado. Y delicado. Mucha gente desconoce, mucha gente afuera desconoce, o ve la propaganda bonita, o ve, o piensa que el venezolano que no le gusta existe ese sistema de gobierno es porque perdió un trabajo o por alguna causa. No. Esto es una cosa gravísima, esto es algo grave, grave. Grave, sí, no, lo que me estás contando es que todo es para... Te lo he dicho varias veces, Venezuela es un país secuestrado por una banda de delincuentes. Delincuentes, pero te digo una cosa, pero aparte de ser delincuente no hay nada, que ya te lo he dicho y repetido por lo menos 20 veces, que se quedará así el país, ¿hasta cuándo? Porque es que eso es sin vida, es delincuencia, delincuencia, delincuencia. Estamos luchando en eso, estamos... luchando y estamos trabajando por la liberación del país. De liberación. Háblame de las expropiaciones. Expropiaciones, háblame un poquito de ello. La expropiación ha sido la batuta de esta gente. Expropiar, quitar lo que la gente ha trabajado, lo que la gente ha logrado, tanto las empresas o personalmente, que la gente ha logrado. Esta gente se lo ha quitado. Ah, o sea, que la gente se la han quitado, lo que estábamos hablando anteriormente, que de la gente que han hecho fortuna y que no puede sacar nada y toda la propiedad se la queda para ellos. O sea, ¿tú ves que el ciudadano que trabaja en Venezuela, el dinero que gana es para el gobierno directamente? No, el dinero que gana es para ellos. Pero te puedo hacer una cosa, te puedo contar algo. La gente gana su dinero, pero ¿en qué lo gasta? ¿En qué lo gasta? ¿En qué? No hay en qué gastarlo. Para tú comprar comida, tú tienes que hacer una fila, una cola, desde las 4 de la mañana para comprar en los mercados populares. Cuando tú llegas a tener la oportunidad de comprar, te venden un solo pollo, te venden un paquete de harina, te venden un kilo de azúcar. ¿Me entiendes? Eso es un control. Racionado. Eso es un control. Eso no puede ser en un país tan rico como Venezuela. Estamos casi finalizando el programa y me gustaría quedarte con la pregunta esta vez, si estás contento o celebras la muerte de Hugo Chávez. Por supuesto, por ¿estás supuesto? Contentísimo. No, nunca hay que alegrarse de una muerte, nunca hay que alegrarse de la pérdida de un ser humano. Pero en este caso, yo hago una excepción. Sí. Fue una de las fiestas más grandes de mi vida. O sea, que lo has celebrado. Por supuesto, y lo sigo celebrando. Mira, te voy a decir una cosa y se lo quiero decir a todos los oyentes. Y te lo voy a decir a ti, delante tuyo, en tu cara y en tus ojos. Llevo tres meses detrás de ti para hacerte esta entrevista. Esta entrevista es buenísima y me has rechazado. Y eso no te lo perdonaré jamás. Mario Rocco Hernández. Te quiero decir, ahora fuera de coña, que muchísimas gracias por estar en mi programa, Un Café con Marimar. Eres una persona excelente, un gran hombre. Gracias. Todo el mundo aquí en Playa Blanca te quiere, te admira. Trabaja aquí en el Hiperdino, la carnicería. Y eres una bellísima persona, un placer. Y te dejo los micrófonos para que se lo dediques al programa y hable y que no se te quede nada en el tintero para ti. Vete diciendo algo. Bueno, a los compañeros paisanos que me escuchan, yo les pido unión, les pido fe, les pido esperanza. Pronto se va a acabar, pronto saldremos de esa pesadilla. Estamos trabajando en eso. Y bueno, espero que me invites para otro programa y estoy a tu orden. Cuando quieras. Yo quiero saludar a una persona que es muy especial para mí. Muy bien, dilo. Esa persona está escuchando y va a escuchar este programa y sabe que el saludo es para él, para ella. Para ella, pues especial para ella. Pues muchísimas gracias, Mario Rocco. A ti. Hernández, a ti también. Hasta luego. Hasta luego. Queridísimos oyentes, y continuamos aquí con la dueña, gerente de aquí del establecimiento donde me han dado un café riquísimo aquí en mi programa Un Café con Marimar. Estamos con Aide, que es la propietaria, y vamos a hablar un poquito de lo que es la arepa, la arepera, que es el establecimiento que es sabor venezolano. Y les invito a todos los oyentes que vengan por aquí a visitar y a comer y a probar la gastronomía Venezuela. Muy buenas tardes, Aide. Buenas tardes. Háblanos un poquito, ¿qué es el nombre arepera? Arepera es una comida típica de Venezuela. En realidad, arepera es porque se hace arepa. En realidad, el nombre sería arepa, ¿no? Y el nombre sí, claro, arepa. ¿Y el sabor venezolano? Hombre, porque tiene sabor venezolano, el mío, que soy venezolana, claro. Que soy la cocinera. Ah, ¿lo haces tú directamente? Directamente, muy casero. Importante, ¿nos puedes decir los ingredientes de la arepa o la arepera o lo de la arepa? ¿O es una cosa que...? La arepa tiene una base, parte de una base, que es harina de maíz. Y después, bueno, lo que el cliente apetezca, carne, pollo, pescado, lo que quiera el cliente, ya eso, ya jamón, queso, es una variedad. ¿Eso lo añades dentro de la arepa? Exactamente. Aparte de la arepa, ¿qué otro producto? Pues tenemos también el pabellón criollo, típico venezolano. ¿Y qué es el pabellón? El pabellón criollo es otra comida típica, es arroz blanco, caraota, que sería... la judía para ustedes los españoles. Sí. Carne mechada y plátano maduro, frito. ¿Y qué tal esa comida, buena? Buenísima. Todo el que la prueba repite, ¿eh? Repite. Aparte de la comida, ¿el coste de eso es barato, caro, al bolsillo de cada persona? Hombre, la verdad que bastante asequible. No es muy caro que se diga, pero bueno, también es bastante asequible. ¿Dónde está ubicado la arepera? La arepera está ubicada en calle La Laja número 12. ¿Pero qué parte, qué zona, por si la gente quiere decir? Cerca del Hiperdino y el Correo, entre Correo y Hiperdino. Y a mí me han dicho que hacen unos pollos aquí, riquísimos. Unos pollos asados muy buenos, con sabor venezolano. Único en la isla, ¿eh? Y hecho por sus manos, ¿no? Hecho por mis manos. Todo lo que sale de la cocina de aquí está hecho por mis manos. Aparte de aquí del establecimiento, de venir los clientes a comer aquí, también tiene para llevarse, ¿no? Para llevar, perfectamente. Tenemos comida para llevar, como le dije antes, arepas, sí. Pollo y está muy bien. Vengan a probar sus pollos, sus arepas. Muy bien, así como tienes que ser. Aparte de eso, ¿qué horario tiene? Tenemos un horario corrido, de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y se extiende si tenemos cliente, claro. Pero abierto todo, o sea, no cierran por el mediodía ni nada. No, te dije antes, ¿un horario corrido? Sí, el horario corrido de 9 de la mañana. De 9 de la mañana a 11 de la noche. Continuo. Y el domingo cerrado. ¿Y es para todos los públicos? ¿Puede venir gente extranjera, española? Naturalmente. Tengo muy buena clientela extranjera. ¿Y qué es la comida estrella de aquí? Arepa. ¿Y qué más? Pollo y pabellón. Esa es la comida estrella. Aparte, hay otra variedad. ¿Hacen menú del día? Menú del día, sí, tenemos un pequeño menú del día que no ha quedado de los años cuando era brillante aquí la construcción. Siempre te basas en lo, ¿usted se basa siempre en los productos típicos de Venezuela? ¿No se va por la paella ni por los potajes de canario? ¿Siempre por las costumbres? No, paella no hacemos. Potaje sí hacemos. Potaje y sopa sí. Sopa nuestra sí. Y potaje. ¿Especialista en la comida típica de allá de Venezuela? ¿No hace una variedad de comida así para los clientes, solamente lo típico de ustedes? Sí, lo típico, lo que te comenté antes, arepa, pabellón, empanada, eso es lo típico. Ahora, bueno, nos queda un poquito la entrevista, pero de todas maneras, muchísimas gracias por el café, que estaba riquísimo. Y un buen café también hacemos. También un buen café. Aparte, ¿qué recomiendas a la gente para que venga aquí a su establecimiento, aquí a la arepera? Mira, aquí recomendamos amabilidad, respeto y alegría, atender clientes. Ahora, hablándome de alegría, ¿qué fiestas son las que hay aquí? A veces sí, se reúnen todos ustedes o que va la gente de calle. Los fines de semana, viernes o sábado, pues sí nos reunimos, bailamos zarza y todo el que quiera integrarse, pues está a las puertas abiertas para todo público. Grandes, chiquitos, pequeños, de todos los tamaños. Pues es un placer, si quieres decir algo a los micrófonos, muchísimas gracias por el café. Y quieres decirnos algo, un saludo también a su marido Pepe, que también lleva el establecimiento. Lo que le quiero decir es que invito a toda la gente, aquel que quiera probar otra gastronomía, pues aquí estoy, la venezolana. ¿Y es un sitio también como familiar? Sí, sobre todo familiar. Eso es importantísimo. Exactamente. sobre todo eso. Pues Aida, pues un placer, muchísimas gracias. Gracias y encantada. A ustedes por hacernos este programa. Bueno, pues les recomiendo a todos los oyentes que vengan aquí a La Arepera, aquí en la calle La Lapa, ¿eh? Calle La Laja, número 12. La Laja, 12. Número 12, justamente detrás del Hiperdino. Les invito a que se lleven los pollitos, que están fresquitos y buenísimos. Sí, sí, pollo del día, ¿eh? Del día, pues muchísimas gracias. Gracias. Y un placer, Aida, por todo. Gracias. Ahora, queridísimos oyentes, ya estamos en la recta final, bueno, finalizando ya el programa. Queridísimos oyentes, muchísimas gracias por la expectación de ustedes. Hoy ha sido un programa lleno de Venezuela, de carisma, de canto, de música, de salsa, y decirles que les reemplazo para la próxima semana, queridísimos oyentes, que paso lista. Un besito y hasta la próxima. ¡Muah!